exactamente a 14 años en defensa de la educación pública y gratuita. Yo creo que en este sentido las diversas reformas realizadas y generalizadas al artículo 3 de la Constitución y a la Ley General de Educación, así como la propuesta conocida como los 12 puntos para el Colegio de Ciencias Humanidades, han sido impuestas por las autoridades. Jessica, no solo ignorando la voz de los estudiantes y académicos, sino incluso simulando diálogos, no solo con la comunidad estudiantil y académica. Estas reformas representan la práctica, más allá del discurso bonito y de las autoridades, la destrucción de los proyectos educativos, como son la cuestión de los SHs, que se caracterizaban por descartar la formación crítica y humanista, y al mismo tiempo que destruye estos proyectos, construye y consolida un proyecto cuya base es, podemos llamar, la formación, la simple instrucción y la capacitación técnica. Nuestro pueblo necesita hombres y mujeres que piensen, no esclavos de las máquinas. Y en últimos, es el objetivo del Estado mexicano y del candil de la calle, pero oscuridad de su misma casa, nuestra alma mater, la UNAM. La comunidad estudiantil y académica, que de manera organizada hemos planteado esta posición ante las autoridades competentes, no solo hemos encontrado oídos sordos, diálogos simulados y peroratas supuestas de la legalidad, sino que cuando ejercemos el derecho a la protesta para hacernos oír, hemos sido criminalizados, judicializados, sancionados, incluso expulsados provisionalmente, y en muchos casos, definitivamente, usando el imperio de la ley como una herramienta política para intentar callarnos. Que la comunidad universitaria tampoco nos escuche. No bastan los castigos académicos y legales. También denunciamos el uso de un grupo cuasi paramilitar al servicio de las autoridades universitarias, que disfrazados de trabajadores y funcionarios nos han golpeado, nos han taloneado, nos han humillado y acosado sexualmente a nuestras compañeras. Muchas de ellas menores de edad, se burlan de nuestra forma de vestir y abusan de este poder que la institución habla de democracia, les ha otorgado de manera impune. El único objetivo es inhibir nuestros derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y manifestación, con lo que no estamos de acuerdo con las autoridades, la corrupción, la violencia y la imposición, la vigilancia y el control excesivo, las violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestra y en contra de la comunidad universitaria en nuestro pueblo. Frente a este contexto, decimos de manera coordinada y realizando una jornada de lucha por la educación pública y gratuita, son las siguientes demandas: reinstalación de los 5 expulsados por motivos políticos del CCH Naucalpan, justicia para Mayra Valenzuela por el intento de ejecución extrajudicial sufrido a manos de porros en contubernio con las autoridades de la UNAM el 7 de mayo del 2004, no a la propuesta de los 12 puntos de contrarreformas de los SHs, ahora 8. Desaparición del anticonstitucional Tribunal Universitario. No a la criminalización de la protesta social. Como sabíamos, este es el diálogo, esta es la cerrazón de las autoridades. Solamente era evidenciar frente a los medios que no nos iban a atender, que realmente deberíamos de tomar y coordinarnos como movimiento estudiantil y tomar otro tipo de acciones para que nuestros compañeros sean reinstalados. En este sentido decimos, la lucha no termina aquí, compañeros, al contrario, para nosotros esta lucha yo creo que sigue, por lo cual los estamos invitando al encuentro estudiantil que se llevará a cabo el día 24 de abril, desde las 10 horas hasta las 8 de la noche en el Auditorio Che Guevara, exactamente para discutir la estrategia. No sin antes darle la palabra a uno de los expulsados por motivos políticos, y recordemos, a 14 años de la huelga universitaria, de que la educación pública y gratuita, y que por eso muchas personas hemos sido judicializadas, como lo decimos, sancionadas ante tribunal universitario, ha sido por el único derecho, que es defender la educación pública y gratuita. Nosotros decimos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Adelante, compañeros, y daremos.